Bien, pues continuamos con la acción contrainformativa RTGIA y tenemos también la conexión con Kepa, un compañero veterano asiduo en esta radio que nos ha realizado diferentes crónicas y ha tenido también su tiempo para la problemática que hoy nos encuentra a través del hilo etéreo telefónico. Vamos a hablar de la problemática del compostaje, un poco la recogida de basura, su selección, reciclaje. Un tema que desde luego en Guipúzcoa es un tema de orden de todos los días. Aupa, que estás ahí, ¿verdad? Vaya, hola, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Y todas. Osondo. Pues un poco eso queríamos de entrada, que si a poder ser nos actualizaras un poco, sí, información en torno a este tema desde el área en la que tú trabajas. Bueno, comentar de que ya venimos de una historia bastante vieja, ¿eh? Llevamos en el tema con el tema de los residuos, los, sí, vertederos, sí, las basuras que producimos en nuestras casas, hablando prácticamente ya ahora 11 años, ¿eh? En el 2002, sí, se aprobó el proyecto de la incineradora para todo Guipúzcoa y otra incineradora que iba para Chingudi. La de, sí, Chingudi se tiró para atrás porque el pueblo de Hondarribi y Irún protestó fuerte, sí, y en el tema de Urnietas, sobre la primera ubicación de la incineradora para todo Guipúzcoa, pues el pueblo tiró para atrás, ¿no? Hasta que llegó a, sí, Donosti. Y ahí hubo cambio de balones a Landar Barso por parte de O'Donnell Orza y el correspondiente rechazo del Ayuntamiento de Rentería, etcétera, ¿no? Entonces, la historia es vieja porque el problema de los residuos es permanente. Yo creo que el problema de residuos vamos a tener siempre, más o menos bien gestionados, pero sí, con los residuos tendremos que convivir hasta que la persona exista, ¿no? Sí. Yo creo que nosotros mismos producimos, nada más a empezar a consumir y a alimentarnos y a tener cosas, pues automáticamente se van creando una serie de residuos que hasta hoy pues no hemos gestionado correctamente, ¿no? Y no hay nada más que ver en nuestro pueblo lo que pasaba con el vertedero de San Marcos, que en su, sí, tiempo también ya hicimos jornadas, ¿eh? Ya llevamos años hablando, sí, sí, casi, sí, 20 años haciendo jornadas, concursos de fotografía, ¿no? Así y es. En aquella época, los mismos que ahora dicen que los vertederos son un auténtico desastre, pues eran los mayores defensores que esos vertederos eran de lujo, con la normativa cumpliendo en todo momento, sin echarle sibiaos al río Molinao de Pasaya, que eso habrá que preguntar a los vecinos y vecinas de Pasajes, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues después de toda esa historia y después de que hemos aprendido, un poquito a reciclar el tema de los residuos en nuestras casas, pues se ha llegado a unos reciclajes de un 25, un 30%, ¿eh? Hace 10 años estábamos reciclando prácticamente 15-20%, por lo tanto, poco reciclaje, poca recogida selectiva bien hecha y un montón de residuos despilfarrados en nuestros vertederos, ¿no? Desde plásticos hasta papel, ¿no? Sí. Hasta latas, que todo el mundo dice que son reciclables y por lo tanto estamos en la coyuntura que tendríamos que profundizar en una mejor recogida selectiva de los residuos. Sí. Y reciclar la materia prima, que es un recurso que es finito, que se está acabando, que cada vez es más difícil de conseguir y que es mucho más caro y que esos recursos, además, muchas veces no están dispuestos en nuestro territorio, sino que estamos robando de otros territorios, de otros, sí, países y creando conflictos políticos y de guerras en muchos casos, ¿no? Como el tema del petróleo, el gas o el uranio, etcétera. Por lo tanto, yo creo que, aunque se hable de los residuos, estamos hablando de recursos que son, sí, finitos y que es importante aprovechar. Por, sí, lo tanto, todo lo que se ha hecho hasta ahora, podemos decir que íbamos por la vía correcta, pero otra vez y una vez más, pues hay algunos intereses económicos y políticos muy fuertes, donde nos dicen, bueno, ahora no os preocupéis tanto de las basuras, nosotros no os dejáis en una bolsa eso, más o menos, va, recogido selectivamente con el sistema actual que tenemos de los contenedores, sí, y nosotros nos encargamos de quemar en una incineradora, ¿no? Sí. Es decir, romper un poco la dinámica que veníamos haciendo, ¿no? Y en vez de mejorar esa dinámica y reciclar más y hacer una recogida selectiva mayor, ¿no? Sí. Pues los políticos dicen que dejemos en sus manos y lo quemarán y ya desaparece la basura, ¿no? Yeah. Esa es la guerra que tenemos. Entonces hay dos conceptos. Uno es que pensamos que nuestra bolsa de basura hay recursos importantes, sí, que van a ser caros, que van a ser cada vez menos. Sí. Y que lo que tenemos que hacer es aprovechar, y yo siempre pongo el ejemplo de la chatarra en el puerto de Pasaya, ¿no? Ajá. Cuando vemos montañas de chatarra, pues menos mal que hemos reciclado toda esa chatarra, si no hoy estaríamos, vamos, sin una viruta de hierro. Igual habíamos llegado al centro de la Tierra, ¿no? En este planeta hubiéramos acabado con todos los hierros del mundo, ¿no? Sí. Y eso ya hemos metido en nuestras cabezas, ese chip de que eso es reciclable, aprovechable, y además vale, ¿no? Tiene un valor económico fundamental, ¿no? Sin el hierro, ¿qué seríamos nosotros? Nada, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, hay esas dos guerras. Primero, ir profundizando el camino que habíamos tomado. Ya hemos dicho al principio, no reciclamos absolutamente nada. Después pasamos al 15. Ahora uh-huh. estamos en la rondando los 30-35. Uh-huh. Pero el sistema actual de recogida de basuras ha dado un tope, porque es un sistema ya caduco, ya viejo, que sí. ha dado de sí, pero no puede dar más. Por lo tanto, ¿qué se ha hecho en el tema de plantear una mejor recogida a nivel de ecologistas y grupo antiincineradora? Pues ir viendo en otros países cómo va solucionando ese tema, y uno de los temas es plantear una recogida en profundidad, ¿eh? Y ahí había un americano biólogo muy importante que decía ya hace 30 años, donde se planteaba que la recogida había que hacer intensiva. Y la palabra intensiva quería decir que hay que recoger cada uno de los componentes de nuestra basura, ¿no? Sí. Y separar, porque todo lo que sea juntar crea problemas mecánicos, medioambientales, etcétera. Por lo tanto, inicialmente, en su origen, lo que no hay que hacer es mezclarlos, y después de no mezclarlos, pues cada uno de los componentes sirve para reciclar o para reutilizar, ¿no? Por lo tanto, tema importante, no valen los sistemas actuales, que son parciales, son recogidas selectivas, pero parciales, no en su totalidad. Y había que profundizar por la vía de una recogida intensiva. Y eso saben los que están a favor de la incineradora, que es incompatible con una incineradora, ¿no? Sí. Y este biólogo americano decía, es que la recogida parcial, que él decía que era la que actualmente tenemos de los contenedores, es tranquilamente compatible, porque se recoge poco, se recicla poco, y por lo tanto queda un 50%, un 45% de basuras, que lo que tendríamos que hacer era llevar al vertedero a la incineradora. Y los políticos modernos de turno dicen, pues llevemos a la incineradora, ¿no? A la incineradora que nadie quiere en su pueblo. Nadie quiere en su pueblo, ¿no? Y hasta los propios partidos que defendían, pues en Urnieta, el que estaba en el gobierno, en el ayuntamiento, estaba el PNV, el mismo que votó a favor de la incineradora en la Mancomunidad de San Marcos, después tuvo que votar que no en su propio pueblo, porque el pueblo dijo que eso no se admitía, ¿no? Por lo tanto, importante, hay que ir por una recogida selectiva intensiva, y esa palabra es fundamental, porque lo otro, y eso lo voy a decir así claro, lo del quinto contenedor es un paripé que están haciendo los proincineradores. Después hay gente del pueblo que les ha engañado, porque con tres palabras les han engañado, pero son los que hace 10 años negaban el quinto contenedor. Yo conozco, porque estuve dentro de la Mancomunidad de San Marcos, y estuve luchando por el quinto contenedor hace 11-12 años. ¿Por qué? Porque no tenían previsto ni el quinto contenedor para la recogida de materia orgánica. Y han salido al ruedo con el quinto contenedor porque el puerta a puerta estaba dando datos importantísimos de recogida selectiva del 80-82%. Así es. Y recogida materia orgánica, que es fundamental, de la basura, porque es el porcentaje mayor en nuestra bolsa de basura, que es un 40%. Es decir, hacer mínimamente con ese con ese componente de la basura, que es la materia orgánica, que es el resto de la comida que nos sobra, después sí. de cocinar y después de lavar las lechugas o el tomate, los cachos y las naranjas. ¿No? Cherijana. Cherijana, eso uh-huh. Que antes no era basura, sino que era uh-huh. comida para los cerdos, ¿no? Así es. Que comíamos nosotros después perfectamente ese cochinillo o ese cerdo. Por lo tanto, uh-huh. materia importante a recuperar, ¿no? Uh-huh. Y lo que decía, los que están hoy a favor del quinto contenedor, por lo menos los políticos que están impulsando, eran los que hace 12 años estaban en contra. Y su argumento era, la gente no sabe hacer una recogida selectiva de materia orgánica, mezcla todo y por lo tanto es súper difícil. Y segundo, Xavier Garmendia, el que hizo el proyecto de la incineradora, decía, Kepa, olvídate del quinto contenedor porque en nuestros pueblos no hay espacio para el quinto contenedor, con cuatro nos basta. Y han salido al ruedo porque se ha creado una presión social y se ha demostrado datos de recogida muy importantes y ahora pues para hacer el paripa y para decir que no están en contra de la recogida de materia orgánica, pues sacan el quinto contenedor voluntario, ¿no? Para que sí. haga la gente lo que quiera, etcétera, etcétera, sí. cuando estos han sido los mayores impositores en todos los temas que han... Así es. Han venido gobernando después de que se ha muerto Franco, ¿no? Así es. Recientemente también veía colgado en la web de... Guipúzcoa de guipúzcoas.com/cero sabor como pues uno de los promotores de contra el puerta a puerta pues era uno en Ormaiztegi, era un personaje que había estado presente en la firma del acuerdo con la consultoría para la incineradora aquí en Guipúzcoa. Sí, y desde luego son cosas pues que igual de pueblo a pueblo, bueno, pero que tarde o temprano terminan sabiéndose. La pena es que las personas pues no llevemos luego, no recordemos cuando hay que recordarlo en muchas en muchas realizaciones cotidianas de la vida cotidiana, pues se olviden estas cosillas de estos personajes que efectivamente están ahí como sanguijuelas amarrados a... Sí, y porque está demostrado que los sistemas, los más sencillos y los más baratos, son los más rentables en cualquier actividad. Es uh-huh. decir, no vale como la que estábamos haciendo ahora, ¿no? Pues llevar todo al vertedero allí, pues ¿qué hacemos? Aprovechamos, ya que está todo mezclado, aprovechamos el gas, el metano y bueno, pues somos sí, verdes. Sí. O cuando ahora dicen, no separáis los componentes diferentes, ya lo quemaremos y meteremos un poco de gas natural para que arda mucho mejor la materia orgánica que tiene el 60% sí. de agua, ¿no? Sí. Y después no vamos a saber lo que vamos a hacer con los residuos tóxicos que esa incineradora va a dejar, un 30%, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que hay una guerra muy fuerte de intereses. Hay que denunciar la actitud de los partidos anteriores que aprobaron este proyecto, que una sí. semana antes de que llegaran otras fuerzas políticas en las últimas elecciones y sabiendo que llegaban, firman unos acuerdos con los bancos, con las empresas que van a llevar el proyecto adelante, uh-huh. unos acuerdos, vamos, inamovibles y con el pago de intereses inmediatos, aunque se haya pedido un crédito de 200.000 euros, ¿no? 200 sí, sí. millones de euros, estamos pagando ya inmediatamente antes de empezar a gastar, bueno, ni una cuarta parte ni una quinta parte, ¿no? Entonces, uh-huh. Ha sido verdaderamente una auténtica, bueno, presión a las fuerzas que después venían sabiendo que no estaban de acuerdo con esa política, ¿no? Y ahí nos está costando actualmente, pues, la paralización de la planta incineradora, pero yo creo que en eso los que gobiernan ahora, que es Bildu, tiene que ser coherente con lo que ha planteado y dar caña. Y echar las posibles pérdidas que va a ocasionar esta política de tirar para adelante, ¿no? Por parte de los anteriores gobernantes, pues habrá que hacerles eso, que carguen con lo que han apechugado ellos, ¿no? Bien, si te parece que hace pues una este domingo pasado uh-huh. Se ha realizado la manifestación de Birziklatari Bai, sí. Erauzketarik ez, hemen, ez inun. Sí, ¿qué tal? Y tenía dos objetivos claros. Como hemos comentado antes, sí. frente a este debate del quinto contenedor, el puerta a puerta, parece ser que la discusión es del sistema recogida. Claro, lo que hemos visto es que en el fondo lo que ha pasado, lo que han intentado algunos, es tapar que realmente el proyecto que está aprobado y que está escondido detrás es el proyecto de la incineradora, lo que he comentado, con una millonada de euros por detrás, ¿no? Así es. Y eso sí que no han consultado en ningún lado, ¿eh? El proyecto de la incineradora apoyaron los partidos, solo el PNV, PP y al UPD, ¿no? Uh-huh. Sin ninguna consulta, sin ninguna participación, y claro, estos que dicen que otras fuerzas imponen, habrá que preguntarles el proyecto de incineradora, que sigue estando ahí, que sigue seguimos pagando, a ver dónde se ha consultado, dónde se han creado sistemas de participación, ¿no? Y dónde ha dado su opinión el pueblo, ¿no? Se está achacando continuamente a los actuales gobernantes. Por lo tanto, el objetivo de la manifestación era sacar a la luz, que aparte del debate de recogida de los residuos, en el fondo es pedir la paralización inmediata y ya definitivo del proyecto de la incineradora, porque ahí estaba encima de nuestras cabezas, y dar apoyo a los que están gobernando actualmente, y nos da igual quién sea, para que den finiquito, carpetazo, como decíamos en la consigna del cartel, al proyecto de la incineradora, ¿no? Y segundo, impulsar recogidas selectivas ya y allí donde rápidamente se pueda, ¿eh? Porque una cosa hay que decir, lo de puerta a puerta, y hay cosas muy muy muy muy elementales que se han metido en la cabeza de la gente, que es puerta a puerta es sucio, ¿no? Y la pregunta que hacemos nosotros es, ¿quién está llevando actualmente a los vertederos de Guipúzcoa mayor tonelada de basuras? Y hay que decir, pues no es ni Oiarzu, ni es Usurbil, ni es Hernani, ni es Anzuola, ni va a ser Lezo, ni va a ser Astigarraga, Así es. Los que están llevando actualmente el mayor número de toneladas de basuras a los vertederos son Donosti, Irún, Rentería, todos los que siguen con el sistema caduco, anticuado, y que no permite recoger el mayor porcentaje de reciclaje, que son los sistemas del quinto y cuarto contenedor, ¿no? Entonces, eso está claro, los datos son objetivos, y en el resto del mundo pasa lo mismo, ¿no? Alguien que llevan los catalanes 12 años haciendo puerta a puerta, más de 100 municipios, y que allí nadie ha metido una denuncia que esos pueblos están hechos una guarrada, desde el punto de vista de la salud, cometen irregularidades. Nadie ha metido una denuncia, ni hay una ilegalidad en el cumplimiento de normas de sanidad, etcétera. Por lo tanto, todo esto que se está diciendo de sucio, de imposición, pues es absolutamente una política miserable de desgaste hacia ciertas fuerzas que ahora no corresponde hablar de ello, pero eso es lo que tenemos que denunciar, ¿no? En este sentido, te digo, esto, y segundo, carpetazo y recogida intensiva a tope en cada uno de los pueblos, que es muy sencillo, que es un cambio de costumbres, pero que es muy sencillo, ¿no? Sí. Que de hecho para la gente mayor es mucho más fácil, porque es un servicio a cada una de las puertas, a cada uno de los portales, y eso, si nos hubiera presentado una empresa privada, oye, os vamos a dar una recogida selectiva de puerta a puerta, de portal a portal, nos hubiéramos, ilusionado, lo único, no nos hubiera gustado por el precio, lo más seguro, ¿no? Pero así que sea un servicio así a tutiplé, pues nos parece una idea brillante y que está funcionando en el resto de los... Bien, estaba viendo aquí un poco la página web, pues veía a Suberotarras, pues también un poco se suman al autocompostaje, al autocompostaje. Sí, porque está también lo que tú comentabas, el autocompostaje de la materia orgánica. Sí. Hay en bloques donde no tenemos un espacio y unos jardines para hacerlo, pero en todas las casas unifamiliares, caseríos o gente que tenga pues una huerta, automáticamente, como se hacía antaño, pues se hace un abono para pa esas huertas, se utiliza allí mismo, le das al ayuntamiento un margen de costes enorme, porque la la recogida es cara de por sí, y todo lo que no se puede recoger, pues abarata los precios y le das un sustento a nuestras tierras que lo merecen, ¿no? Hay colgada otra información también que habla de New Yorken, ere hondakin organikoa gaika atera beharra aztertzen ari dira. Sí, sí. Y es una publicación que tenéis en inglés de la que no, pero aparecen un par de fotos, pues también la selección de la basura y que sí, también están... Claro, aquí porque nadie ha planteado de que nuestras basuras tendrían que estar en nuestros portales o nuestros garajes o no está, pero en Seattle, en un estado de Washington, creo que es el más rico de Norteamérica, pues la gente tiene los containers y echa desde su portal a su garaje, donde están los contanes, el ayuntamiento viene con los camiones, recoge, es decir, está integrado dentro de los edificios. De la arquitectura, sí. De hecho, aquí hay cambio de normativa en el tema de la construcción y edificación de viviendas, y de hecho, la gente en Astigarraga se encuentra, uy, si nosotros tenemos aquí un cuarto donde pone basuras, ¿no? Ajá. Claro, metíamos bicicletas, pero claro, está diseñado para que las basuras vayan ahí, es decir... que mucho antes de que algunos se pensaran que esto es una política de los vascos, ¿no? Además de un sector de los vascos, hay que decir y comentar en voz alta de que esto es una política mundial, que se están cambiando las normativas, porque la basura lo producimos cada uno de los habitantes de este planeta, y eso tenemos que gestionar conjuntamente entre todos y bajo unas normas, ¿no? Y eso se está aplicando aquí en otros sitios, ¿no? Y comentábamos también en Cataluña, ¿no? Bien, que bien. No me gustaría terminar la entrevista sin abordar un poco esta problemática en nuestra comarca. Desde luego, pues sí, las vecinas de Oiartzun, Lezo, pues Astigarraga tienen ahí puesto en marcha el sistema ATESATE, pero Errenteria Orereta, aquí, pues bueno, además de la experiencia un poco vecinal de Castaño y algunas otras iniciativas, pues no sé si pequeñas o individuales, no se termina de hacer, de ver un posicionamiento claro a esta problemática, que desde luego es que aquí en Errenteria Orereta igual no sabemos pero lo que sí sabemos es lo del vertedero que hemos tenido ahí durante tantos y tantos años, los problemas que han ocasionado. Y veo que aquí, en nuestro pueblo, no se sale adelante, no hay... Sí, sí, parece paradójico, ¿no? Porque hemos sufrido en nuestras carnes el tema del vertedero, los olores, los lixiviaos. De hecho, hemos coincidido con vecinos y vecinas de Verán, la plataforma anti-incineración con Leyas, pues pidiendo el cierre del vertedero, ¿no? Porque ya... esos sistemas no pululan y se estaba haciendo mal, ¿no? Y ahora es una pena que no sepamos dar una solución a ello, ¿no? Cuando en los pueblos de alrededor están buscando soluciones, y seamos pues la gente de Errenteria, y de algún otro pueblo más, Donosti, que culturalmente es maravilloso, pero que está reciclando, uno de los pueblos menos recicla en Guipúzcoa, ¿no? Ajá. Seamos los últimos, ¿no? Cuando teníamos que ser los primeros en buscar soluciones, ¿no? Sí. Y claro, aquí como nadie ha planteado puerta a puerta, parece ser que ni el quinto contenedor pide nadie, ¿no? Es decir, el quinto contenedor es para contestación al puerta a puerta. No es contestación a en contra de la incineradora, sino que a mantener el sistema actual y ala, ahí seguimos, ¿no? Por lo tanto, no vale. Yo ya sé que en Errenteria, bueno, de todas formas se está intentando desde el ayuntamiento y por medio del medio ambiente y la comisión de residuos, sí, pues, se han dado charlas en los barrios, se ha explicado un poco lo que he comentado de qué es lo que tenemos en nuestra basura, si es basura y no sirve para nada, o son residuos y materia prima muy muy importante a recuperar. Sí, y después de ver eso, yo creo que habrá unos resultados y habrá que dar más pasos de lo que se han dado actualmente, ¿no? Y yo creo que tendría que ir el tema de una recogida mucho más intensiva, de aumentar los porcentajes y ver qué sistemas se pueden establecer. Aquí nadie por doma defiende uno porque es lo más bonito, sino que hay que defender los sistemas por datos objetivos que te dan de recogida y punto, porque eso tiene que ser la norma, ¿no? Desde Europa, esa Europa mercantil, capitalista, pues también está diciendo que no podemos ir quemando los recursos así como así, ¿eh? Y por lo tanto los vertederos y las generales se van a acabar, ¿eh? Se van a acabar y hay que reciclar lo más posible. Y mi consigna sería, todos estamos por reciclar más y más, pues hagamos ese paso, pero un paso en profundidad. Y cuando no sepamos qué hacer con el resto que nos queda, ya seguiremos hablando. Pero sin dar ese paso inicial y importante de profundizar, porque se está demostrando que los de Arzun, si reciclan el 80%, rentaría, ¿cómo no puedo hacer? Sí, sí. Ni los de Arzun son más listos ni más tontos, son iguales que los de Rentería. Por lo tanto, yo creo que los sistemas hay que mejorar y yo creo que a partir de estas comisiones que hay por barrios y tal, y la charla que se va a montar, pues habrá unas conclusiones que habrá que tomar, aparte de opciones políticas, mirando un poco el resultado y solución de los residuos en la gestión, ¿no? Muy bien, pues te agradecemos un poco esta actualización de la información con respecto al autocompostaje y al reciclaje de las basuras, además de pues seguir abordándolo como una problemática que nos es grave. Recientemente también te vi en otra, pues también el tren de alta velocidad. La tierra que vivimos está como muy mal cuidada. Está bastante maltratada la tierra, sí. Así es. Sí, sí. Además, pensamos que somos América, es decir, tenemos un territorio muy pequeño, ocupado muy fuertemente por valles y por diferentes pueblos, y queremos meter como el ejemplo americano, como si aquí tendríamos valles de 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Sí. Cada ciudad tenemos 100 kilómetros que no nos dan ni para poner en marcha el tren que nos quieren vender, ¿no? Así es. Y para poner en marcha tienes que empezar a pensar ya que tienes que parar, ¿no? Entonces, son absurdos. Así que nos ha llevado esta crisis económica y nos va a llevar al desastre energético de recursos y no profundizamos, ¿no? Porque cada uno de estos ejemplos van en la misma línea, ¿no? Tenemos el mayor número de kilómetros en tren de alta velocidad, como decía un ministro de Madrid hace poco, y no se sonrojaba, y somos los más pobres de toda Europa casi, ¿no? Entonces, ¿qué tendrá que ver las grandes infraestructuras con la riqueza de los pueblos y el reparto igualitario de lo que tenemos cada uno, ¿no? Pues nada, tiene que ver pues de cómo organizamos el territorio, de cómo damos movilidad a la gente que todos los días se tiene que mover, etcétera, y no los grandes viajes que algunos están pensando que hacen y que piensan que hay que hacer todos los días, pues que hagan los cuatro ejecutivos y con eso, con tres coches ya les vale. Por eso la lucha continúa y desde luego seguiremos abordando estas problemáticas desde aquí, la Irrati, y desde los mismos lugares donde allá se producen los diferentes saltos y revueltas que estamos así, y es una problemática aquí en Guipúzcoa y también pues en Turquía. Efectivamente ha saltado ahí el país un poco al aire, a la revuelta, a partir de una problemática también de urbana que tiene que ver con la desaparición de los lugares, diríamos, un poco emblemáticos, históricos. El esparcimiento de la gente, ¿no? Lo elemental en una ciudad, ¿no? Y son capaces de organizarte una guerra auténtica, ¿no? Con eso es increíble, ¿no? Así la es. Democracia y los políticos que tenemos en los diferentes países. Bueno, ¿qué va? Vale. Ahí andaremos. Vale, va. Gracias por habernos acompañado. Adiós. Vale, adiós.